Nos encontramos con María José Quintanilla para www.pailobo.cl. María José, ¿cómo te sientes de estar acá en Osorno, de haberte reencontrado con el Rafa Araneda acá? ¿Cómo se ha sentido con el público? Me siento muy bien y muy conforme. Tenía expectativas, pero siempre hay que tener cuidado con esas expectativas porque de repente uno no las logra. Creo que esta noche yo como que no tengo nada que decir más que agradecer. Fue una tremenda noche, fue un tremendo concierto. Agradecer también a mi equipo, que hemos estado varios días en concierto y pese al cansancio igual están ahí y estoy feliz. Aprovecho a agradecer a toda la gente de Osorno, a toda la gente del festival, porque hoy día lo pasé la raja y me voy llenita de amor. Tenemos más María José Quintanilla para la región, tal vez para la zona donde te podemos ver de nuevo. Sí, voy a estar publicando las fechas en Facebook, María José Quintanilla cantante, y tenemos un fanpage también, María José Quintanilla. En Twitter, MJQ Oficial, igual en Instagram, perdón que no me la sepa, pero es que son veintitantas canciones, son muchas cosas para mí, por favor. Pero sí, tenemos, bueno, agenda copada porque es la fecha también de mucha pega, así que bien, yo soy hiperactiva, me hace muy bien esto y estoy contenta de poder cantar donde sea y para toda la gente que gusta de mi música también. ¿Cómo te sentiste con el público sornino? Fue súper receptivo, coreano tus canciones y tú disfrutaste el show, se notó. Sí, yo siento que uno tiene que trabajar en lo que le gusta y porque la gente lo percibe. De las veces que yo he ido a concierto y el artista está incómodo, esa cosa se siente. Y obviamente que si el público está en llamas, uno va a estarlo más porque esa es mi pega, entretenerlo y que se diviertan. Y si eso sucede, la pega está hecha y yo me voy feliz para mi casa, así que estoy muy, muy contenta. Ya el José hablaba algo de la transformación que has tenido en los últimos años. Nosotros te conocimos como pequeñita, sí, ranchera, y ahora toda una mujer picarona, con esa alegría, flor de piel, ¿no es cierto? Y es una nueva forma también de plantarte sobre el escenario. Sí, yo siento que en estos últimos 4 años me he encontrado con muchas mujeres abajo del escenario que me plantean que es una vía de escape el venir. Son 1 hora y cuarto donde no tienen que pensar en lo que van a hacer en la semana, que tienen que planchar, que tienen que hacer la comida. Entonces trato como de adoptar ese papel de que soy yo la que manda a un grupo de hombres, por fin, y se da vuelta un poco la tortilla. Y me gusta que quizás se vayan de un concierto como con otra, como con la opción de que ellas sí pueden hacer las cosas, que sí lo pueden lograr y que la familia tiene la responsabilidad y el amor de decirle, sabes que si quieres seguir creciendo, nosotros también te apoyamos. Es muy importante, yo me encuentro en ferias con mujeres emprendedoras que están haciendo empresas, que están abriendo camino y que tienen hijos, tienen nietos y tienen que cuidarlo, tienen que salir con todo adelante. Entonces es importante que nosotros le demos esa pequeña luz de esperanza que va a dar el paso. Para mí por lo menos es importante.